En este año del Bicentenario de la Patria me embarga una enorme alegría porque uno de mis sueños se ha concretado. Se ha publicado el libro que registra gran parte de la historia de mi querido pueblo. Quiero compartir con ustedes esta pequeña obra titulada Rosario Pichihuao, que resultó del trabajo de indagar acerca del origen del pueblo. Doy infinitas gracias a todas aquellas personas que me entregaron información verbal, escrita y fotográfica, y que ayudó sin duda a conocer los orígenes de mi tierra natal. Cabe señalar que muchas veces visité la Biblioteca Nacional en busca de información. Gran alegría fue encontrar la prensa escrita que circulaba en Rosario en sus inicios. Mayor satisfacción produjo tener la escritura de donación de terrenos para la formación del pueblo por parte de don Manuel Francisco Correa. Estos hechos hacen que la información sea fidedigna. Amigos, un pueblo crece y se desarrolla cuando es capaz no sólo de acrecentar su índice económico y de bienestar, su identidad, viven los grandes valores y virtudes que la forjaron. La publicación ha sido posible a través de crédito, por lo que con humildad solicito a los vecinos una pequeña erogación para adquirirlo. Afectuosamente, Miguel Marchante.